des del començament dels temps. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics del heavy metal, amics del de Metal Vortex, els nostres col·legues, els nostres inseparables col·legues, cada setmana que des de fa ja no sé quants anys, pues esteu amb nosaltres, uns abans, uns altres després, però gràcies per estar sempre aquí. Ja sabeu que estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres a través de la 107.2 de la ràdio d'Espí i a través de les 3w.radioespí.net. També es podeu trobar a través del Facebook nostre propi de Metal Vortex. I avui, pues, com no vull que parli ningú, només parlaré jo i començaré a presentar tots els temes que facin falta. Esteu contents, xavals? Us tinc tancats els micros! Us tinc tancats els micros! Us tinc tancats els micros! Què passa aquí? Que... com els pallassos de la tele. Això és com els pallassos... Ja t'he tancat també. Que diguéssim, com els pallassos de la tele. Esteu contents, tios? Esteu contents? Esteu contents o no? No, que no, que tengo que decir una cosa. Que tengo que decir una cosa. Pues ya está. Que creo que la noche te se va a hacer larga. Yo te lo digo. Se me va a hacer larga. Se me va a hacer a los demás. Y a los demás también, ¿eh? Y hay entrevista, pero hay algo que te noto algo que veo que se te puede hacer larga. ¿Sabes lo único que se fa llarga? No, no, no, lo digas, no lo digas. No es eso. No es eso. És la trajectòria cap a la mort. Ah! Coño, és que què esteu dient? Tu sabràs. Què esteu dient? Esteu aquí flipant, tio, a veure què pensaves. Això ja no se'n fa llarg. Això es queda igual. Això, el meu rec sanguini no arriba i la musculació és impròpia. Encara que ho intento, eh? Cuidado, eh? Oye, cuidado. Para allá, yo te digo que la noche se pero te va a hacer larga. Estoy parlant de la vida, tío. Es que no se enteré de una puta merda, la vida, macho. La vida es larga y dura. Anda, chúpame, venga, la vida. Y no veas cómo jode. Bueno, pues nada, amigos, como ya veis, aquí ya empezó el fin de semana para algunos, sí, ¿eh? Sí, sí. Igual dentro de un ratito sector también ya empezamos todos a carburar. Os recomiendo que os toméis una cervecita, o dos o tres, porque esto se promete, porque no entenderéis nada. También pasará, o sea que disfrutad de nuestros momentitos, sobre todo de algunos, ¿eh? Porque hay algunos ya que ya la empezó hace tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con, yo creo que, un disco que nos ha hecho muy feliz a todo el mundo. De hecho, ya te digo, yo estaba el sábado dando una vuelta y todo el mundo decía, ¡hostia, qué bueno el de Judas!, ¿no? Sí, y la gente estaba feliz. Muy, o sea, sí, los Judas, sí. No te ha dado... Han sorprendido gratamente. Gratamente y la gente estaba feliz. De hecho, feliz. Por lo general, claro, meten cuatro adelantos y piensas, bueno, estos son los cuatro mejores temas. Y no. No, que va, hay más temas. Hasta ha sido... el séptimo, octavo tema. Yo te digo de que bueno, pero ojo. Ojo, yo te digo de que de los 12 temas o 13 que hay... Bueno, 14 con la edición de lujo. 14, yo creo que unos 10 o 11 están sí, bien, sí, ¿eh? Sí, si hubieran hecho bastante un disco bien con 9 temas, hubiera sido bueno, redondísimo. Yo, a ver, vosotros me corregiréis si me equivoco, pero no he visto un aluvión de buen rollo, como dice, con sí, un sí, LP sí, de sí, Judas. Sí, sí, sí, sí. Ni el último, ni el Firepower, ni el anterior, no, ni nada. Con el último de Saxon. Esto ha sido como, sé, algo como si... Que se haya puesto de acuerdo crítica y público en un disco, en general, ya es difícil. Un disco de Judas, de los últimos, también para mí, desde luego desde el Painkiller, lo mejor que ha sacado. Sí, yo creo a mí que se sí, me hace un poco largo al final, pero bueno. Sí, yo, es un poco yo largo. Un poco... Y luego también la crítica, que ha sido brutal. Luego también hay muchos... Que es lo que puse yo en nuestro... Bueno, pero la crítica... A ver, la crítica son los menos. O sea, es que a veces oímos más al ruido que a las nueces. Yo creo que... Bueno, eso pasa en todos los ámbitos. Siempre se hace más caso al ruido que no a lo positivo. Sí, pero mayoritariamente, y con eso nos quedamos, y además nosotros desde aquí lo vemos así, es un gran disco. Es un disco, aparte del sonidazo, pero bueno, esto ya lo tenían los anteriores, es que está muy bien compuesto y tal. La única pega que yo le ponía y le sigo poniendo es eso, ¿no? De que ya no encontramos esos duelos de guitarras, ¿no? Que sí, eso sí, tarde. Eso sí, eso ya es, entrando en harina... Ya ves. Si nos fijamos mucho, sí, claro. Sí, si nos fijamos mucho, ya empiezas Follner a pillarle pega. Es un grandísimo guitarrista, pero bueno, son los mejores de la nueva etapa de los Judas. Es el mejor, desde luego, desde la etapa Follner. Incluso diría que eso sí, yo creo que yo para mí es el mejor disco desde que regresaron. Para mí es el mejor nivel, pero es verdad que aquí le falta la personalidad Judas que se le daban los guitarristas. Exacto, que no es poca cosa. Porque eso, bueno, son los pilares del heavy metal. Exacto. Judas, pues bueno, pues te pones en casa el Screaming for Vingas y ya está. Pues nada, pues amigos, ya sabéis que han empezado la gira británica con Saxon y una hip, parece con un gran éxito, y bueno, pues ya tocarán por aquí. La verdad es que, bueno, aquí aún no se ha agotado, allí 12.000 personas en Glasgow un lunes, aquí 4.500 ya uno ni la han llenado. Aunque no, pero está a punto, ¿eh? Recordamos las fechas, ya sabéis, el 13 de junio en el San Jordi Club, el 15 en el Navarra Arena, en Pamplona, el 17 en Vistalegre de Madrid, y luego ya en el Festival Rock Imperium entre el 19 y el 22 de junio. Bueno, pues nada, amigo, vamos a poner como clásico ya un tema del último, ¿qué os parece, eh? Sí, sí. Estupendo. Ya le digo yo, y ya lo digo yo. ¿Eh? Y porque sale ahora, pero si este hubiera salido hace 20 años, muchos temas de aquí serían clásicos, indispensables. Pues en los venga, directos. Pues vamos a poner un temita que de momento, pues bueno, solo tocan tres en esta gira, de momento, pero yo me imagino que irán incorporando temas y tal, porque en Inglaterra son como son. Sí, sí. Inglaterra, tócame los clásicos y déjate del último y tal. De chuminadas. Los Saxon claro. También han elegido un de sí. Sí que hay cuatro, pero luego ya... Sí, sí. Bueno, ya te digo... El Sacrifice y luego a partir de ahí ya todos los clásicos. Y ya bastante han metido para los que son los británicos. Entonces los ingleses son muy parecidos a nosotros. Sí, que en el fondo sí, al final lo que quieren son los clásicos de las bandas que vienen. Los ingleses de las bandas antiguas solo quieren los clásicos. Pues igual que nosotros al final. Y a toda venga por, una, está muy una bien, banda puede, con 40... Puede ser que en la primera semana vendan muchos discos y tal, pero no. Ese disco va directamente pues, a la... ¿sabes? Pues como a todas las bandas que tengan una trayectoria de 40 años como mínimo. Queremos los fans que toquen las clásicas sí. Que con los que hemos crecido y con las que no, y tendrán buenas ventas porque... Y acabo, porque no hablemos más ya, pero... Hay una de las cosas que a Judas Priest los crucificó en Inglaterra, porque hasta ese momento pues en Inglaterra tenían bastante una fama bastante importante, y fue que en la gira de Screaming for Vengeance, debido al éxito que estaban teniendo en Estados Unidos, no fueron a Inglaterra. Hostia. No tocaron en Inglaterra la gira de Screaming for Vengeance, y se la han hecho pagar. Se han hecho pagar, siempre. Sí, sí. Es como un grupo como que... Hay un resquemor. Hay un resquemor. Porque en Inglaterra, a los grupos ingleses, lo que quieren es que el primer sitio donde toquen es en Inglaterra. Es que los ingleses son muy ingleses. Exacto. Y esta vez lo han hecho los Judas. Bueno, con Led Zeppelin pasó algo parecido, que en Inglaterra no los podían ver. Bueno, ¿no? Y a los Lepar. O sea, sí, y sí, a los sí. Lepar, porque le iba mucho el rollo a América. Bueno, sí. Pues nada, amigos, vamos a poner un temita que se llama As Good Is My Witness. Ahí tenéis, que es un tema que os recordará al principio a un tema de estos oscuros del Ram It Down, que se llama Hard As Iron, por el riff. Ya lo veréis. We'll be right back. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis ese tema de ayuda. ¿Os recuerda el Harasiron o no? Sí, ¿eh? El principio del riff. Sí, sí, la verdad es que gran tema, pero es que no es el único, así rápido, que es que estamos hablando de... Está muy equilibrado, es un disco muy equilibrado. Tienen 70 años, sí, sí, pero este es que las tres primeras son pa, pa, pa, pa, pa. Sí, sí, sí, sí. Está bien. Luego un pequeño pausa, que no bajón, y luego otras tres, pa, pa, pa, pa, y así, ¿no? Luego sí que ya al final se me hace repetitivo, pero bueno, que conste que yo soy ya también un poco... Que yo me aburro con facilidad, ¿eh? Y aún así, hasta la novena... Yo te digo que de las tres últimas, que son los bonus, sí. Las tres últimas, la última es así más flojita y tal, pero las dos anteriores están de puta madre. Podrían estar las dos flojitas. Te lo digo que yo no me duermo, yo... Sí, sí, sí. Cambio, en vinilo no vienen los bonus. Exacto, qué cosas, ¿eh? Yo lo digo, para mí los bonus... No son temas bonus, para mí no lo son. Son temas de primera. Son temas que pueden estar en el disco perfectamente. Es más, el tema es el Try by Fire que tocan en el... Ese tema yo creo que no lo deberían. Try by Fire fue un adelanto. Es un adelanto, pero es un tema muy lento y tal y cual. Y esta, por ejemplo, yo creo que no es un tema... Si solo presentas tres, hay muchísimas mejores. Sí. Muchísimas mejores. A mí me parece este un tema... Bueno, pero era uno de los adelantes y supongo que también... No, irán metiendo, igual que hicieron con el Firepower. Sí, yo creo que se van a tirar 2 o 3 años con este disco, porque tiene tantas canciones. Y luego van a hacer la gira americana y tal, o sea que... Irán metiendo ahí más temas. Bueno, ya sabemos cómo son en Inglaterra, no me toques muchas, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? No hay que seguir. Bueno, pues amigos, tenemos una noticia de que los Dark Tranquility, un grupo muy asiduo por aquí... van a hacer una gira muy atractiva con los Moonspell, los portugueses. Sí, señor. Y pues es interesante en el Salamandra. Sí, en Salamandra. Bueno, casi siempre suelen tocar en el Salamandra. Es verdad, yo la última vez que los vi ahí. Y estabas tú también. Estaba yo contigo. Yo también. Bueno, pues nada. Es que si nos vamos nosotros, no tocan. Pues nada, vamos a poner un temita de su LP, Projector, un LP que a mí me gustó mucho. Que a los puristas dicen que se hicieron un poquito más flojillos, ¿eh? Uh-huh. Pero a mí me encanta. A mí me encanta Dark Tranquility. Y yo recuerdo que los vi. Y a mí me conoce el Michael Stein. A mí me dijo, bueno, ya conoce, lo sé que está amigo. Ya lo sé. ¿No te has felicitado por el trabajo? Míralo. Tiene una llamada que ponía Gotemburgo. Yo creo que tiene varios amigos. Sí, también el de Sodom y todos estos también. Sí. Seguro que te han felicitado. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita. Y yo recuerdo de verlos por primera vez en una gira que seguramente irías tú con Inflames y Children of Bodom. En el garaje club. Hostia, en aquel momento esos tres grupos. Y tocaba muchas bandas, porque ahí también he visto hasta Test también. El garaje club, mira que era un bodrio de local. No eran conocidas. Test también sí que era ya conocido. Y qué casualidad, y tocó en el garaje club. Bueno, pues nada, amigos, ya sabéis que aquí tenemos mucho baje. Al Pepe le felicita a todo el mundo. Y nada, se lo merece, coño. Pues nada, de este LP Projector, que no me acuerdo de qué año es. No me acuerdo. Del año 99, como el disco de Metal Gear, ¿no? In the 1999, que se iba a acabar el mundo, no sé de qué hablaba el Udo en aquella época. El Metal Gear, ¿os acordáis? 1999. Bueno, pues vamos a poner el tema número 2, que se llama... ¡Terrain! Tengo la samarreta de aquel disco. My inside made it clear. Ok, venga, va, que estamos afuera fent la birra, tío. Hombre, vale, sabéis, el único que estoy yo es aquí, macho. Estoy esperando y a sobre estoy aquí manipulando que si te agrada, que si me agradas tú, Miguel, que si te agrado yo, que si son que no sé qué. Iba a proponer bueno, Mario, no, no, por aquí, no, alguno que se ha vuelto ya Gai, ¿eh? Gai, Gai es tu Tom. Gai es tu Tom. Nuestro WhatsApp para ver quién se ha vuelto Gai. Gai es tu Tom. Gai es tu Tom. Y no importa, ¿qué importa? Si le agrada Heavy Metal. Al final no hay. Aquí solo somos tíos, ya sabes. Mira, para el roce, roce. Claro, ¿no has visto la película esa de los argentinos esos que se cayeron por ahí por, por la nieve? Ahora, ¿cómo está? ¿Está de moda? Ahora está de moda. Yo te digo una cosa: después del The Queen, de Freddie Mercury, el que va a surtir a mal estandarte va a ser Rob Halford. Sí, mucho más tarde, sí, sí. Mucho más tarde, no, va a ser Següent, The Sentence del rock heavy metal. ¿Quién altra trobas abans? No sé, Rob Hudson, ¿no? ¿No tocaba también el bajo? ¿Rob Hudson? Se tocaba el órgano, pero el de otro. No, va a ser. Tocaba Duria, tocaba. Después de això va ser el següent que va dir jo soc gay, tio, amb tot això, què passa? La penya, passa, però ho dijo un siglo después. Sí, un siglo después, no. Le costó, va deixar... A veure, la penya li ha deixat de cantar... A la gent li ha deixat de cantar Halford o Judas o algo... Va, que no pasa nada, voy a arrojar por acá y no pasa nada. Bueno, pues sur del armario. No pasa nada. De hecho, todos cuando nos enteramos, todos, de que esto de la chupa de cuero con tachuelas y tal era ya lo sabíamos todo, Rob. De sadomaso gay, ninguna las tiró ni las quemó ni nada, nos lo seguimos poniendo y lo aceptamos tal y como es, con ya toda está. La naturalidad. No, no pasa ningún nada, ahora eso problema. Sí, no te acerques al lado, por si acaso. Yo ya no puedo. Si acaso te puede ver atractivo, ya sabes. Sí, ¿eh? No, ¿qué? No te va a hacer como nada. Te ve a ti con la gorra esa, ¿eh? Ya sabes, ¿eh? No te va a hacer nada. Y todo mamado, igual lo entrevistas y sales escaldado. Y con el disfraz del lobo. Exacto. Ya, pero si hay muchos rollos. Si estoy todo mamado, ya no hace falta que me la chupen. Bueno. No, pero bueno, que no os va a hacer nada que no queráis. O sea, ahora, si queréis, igual sí. Eso ya será vuestra opción y no la de él. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer con efemérides del metal. ¡Vaya! Pues, aquí de playa. Animado con la cervecita. Sí, ¿eh? La verdad es que sí. Hoy. No, porque ayer fue extraño, pero se cumplen dos efemérides del mismo grupo. Vaya. ¿No? Un día como ayer pasaron a un grupo, le pasaron dos cosas y además dos cosas antagónicas, porque hay que celebrar. Antagónicas, ojo, mirad el diccionario. Un cumpleaños y un fallecimiento. Vaya. Un día como ayer, un 12 de marzo pero de 1956, nacía el señor Stephen Percy Harris, más conocido como Steve Harris. Anda, la fiesta de ¿cómo se llama el perro? Stephen Percy Harris. Ah, vale, Stephen Percy. Ellos tienen un nombre compuesto y luego solo tienen un apellido. Nosotros tenemos un nombre. Bueno, mucha gente tiene dos nombres. Pero bueno, por lo general es un nombre, dos nombres, o un nombre compuesto y dos apellidos. Yo tengo cuatro. Gilipollas, cabrón. Tú tienes un, pero con Beus, y ahora sí, y ahora ya son cuatro, sí. David Pez, nobleza. Baturra. De todos los santos y los bares. Bueno, el segundo acontecimiento que sucede un día, un 12 de marzo, pero de 2013, es que fallece el batería original Clive Burr. Ah, exacto. El mismo día, años diferentes. Suceden estas dos cosas. Así que ¿Y qué van a celebrar? Habrá que poner, ¿qué van a celebrar Iron Maiden? Steve Harris celebraría su cumple y los otros celebrarían el funeral. Exacto, un cumple y un funeral. ¿Tú crees que fue Steve Harris al funeral? Ya te digo yo que no. Yo creo que no. Mira, recuerdo una cosa, porque si una defunción, ¿podría ser la película Cuatro bodas y un funeral? Bueno, pues aquí hay cuatro cumples y un funeral. Cuatro funerales y una boda, ¿no? Se te va a hacer la noche larga, ¿eh? Se te va a hacer la noche. Vocalizas eterna, mal. Sí, yo creo que ya vienes muy cargado para no dar dos viajes. Bueno, pues nada, pues obviamente lo vamos a recordar, recordaremos a Cliff Burr y felicitamos a Stephen Percy, señor. Hostia, Stephen señor Percy, cuando ha dicho, yo pensaba que no le pega. ¿Percy o Perry? Percy. No. Perry. Este... Bien. Bueno, pues no lo sé lo que he puesto. Bueno, pues no, creo que no es Percy. Creo que es Percy. Stephen Harris. Creo que es Percy. Luego lo miraré y lo digo. Yo es que cuando escribo, como no veo... ¿Es pues... esta Sven la Perry un lío, tío? No. Bueno, pues nada, vamos a celebrarlo. Obviamente vamos a poner un tema de los primeros discos, ¿no? Los que claro. compartieron de esto. Y bueno, como estamos hablando de la base rítmica, vamos a poner un tema instrumental del disco debut. Transilvania. Transilvania. Transilvania, dedicado al David también. El lobo. Sí, porque además, pues creo que es un tema que eso, que la base rítmica está muy bien. Y además, eso, ¿no? Que Cliff Burr era un batería un poco original. Bueno, era peculiar. Y de hecho, lo han copiado muchos, ¿eh? Sí, hombre, pero fue muy original. Era muy original. Imagínate una cosa: podía estar en el bar con Bart Simpson. O simplemente se va a hacer la noche larga, lo sepáis. Amigos, no os vayáis del programa, que esto promete. Y nada, y eso, y además, pues que también quería hacer un poco de homenaje a su disco debut. Siempre hablamos de Maiden. Y parece que Maiden empezó en el Number of the Beast. Tiene dos discazos impresionantes. El disco debut de Iron Maiden, que para mí puede estar en el top 10 de discos Speed debut metal, de todos los Speed tiempos. Speed metal. Pero tiene toques prog también, ¿eh? Porque Phantom of the Opera es un tema real, como una casa de pagés. Molt currat, sí. O sea, una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de justo en el 80, ¿no? La producción le falla, pero bueno, yo creo que es uno de los mejores discos debut de heavy metal de todos los tiempos. Y bueno, y el Killers también es un grandísimo disco, ¿no? y obviamente el Number of the Beast, y en ellos tres pues participó el señor Cliff Bar. Así que nada, vamos a poner este Transilvania y espero que lo gocéis mucho, porque a mí es un tema que me mola. ¡Venga, amigos! ¡Vamos, Transilvania! ¡Vamos con los vampiros! Bueno, pues aquí tenemos el tema del Iron Maiden. Grandísimo tema, instrumental. Ha hecho más instrumentales, pero este es del. Escúchame una cosa. Que ha hecho, yo pienso que en la época que está feito el tema que de Iron Maiden, instrumental, encara recordaba una mica la época del rock, ¿no? Iron Maiden más avanzados. Para eso son los pares del heavy metal para mí. Cuidado. Y aquí esta peña. Van treu. Papa, par tú. Par tú, par mí. Par tú. Para mí, yo qué sé, tío. Aquí cada escudo que opine lo que le dieron que no, le obviamente, a ver. Yo qué sé, cada escudo. Y hay gente que opina que son Deep Purple, ACDC, que son Black Sabbath, que eso para mí es paras, paras son Judas Priest y son Iron Maiden, que os digo, tío. Recordemos que es el primer disco, el disco debut, y obviamente está lleno de referencias, está lleno de lo que ellos oían y tal. Iron Maiden son, son los que tú has dicho. Los Purple, los Sabbath y los... Tenía mucho de Tennessee. Y Tennessee, obviamente, con las guitarras dobladas y tal, pero acelerado. Eran eso. Acelerado, toda pastilla. Y es verdad, pero es verdad que, era New Wave, que ahora se practica, amunas, que se practica amunas, un heavy de estos ahora a toda pastilla y viene de ese disco. Sí. Amunas melodías más neoclásicas. Si bueno, decir. Tú sí que eres un neoclásico. Pero intentan actualizar aquel neoclásico. No sé, pero tú, ya, tú lo que tengo neoclásico claro que estoy tú, esta mañana te han montado una fiesta neoclásica. Cuando digo neoclásico... De nobleza y baturrico. Esteu pensant en Ingwell Malmsteen, no? No té res a veure. No té res a veure, el solo és de guitarra i això. Però ara te'n rotlles, va, que si no el Pepe no vas a poner. Venga, va, pues Pepe, pues no vas a posar, ja està. Pues bona tarda, amigos y amigas. Pues aquí os traigo pues una banda de... ¡Casa Nostra! De Casa Nostra, concretamente de Barcelona. Que hacen... Porque como las tendencias ahora, hoy por hoy, no es cuando nosotros éramos más jovencillos, que era heavy metal y heavy metal. Pues esta banda hace un ciber dark metal. ¡Hostia, ciber dark metal! Una cosa que es como se autodefinen ellos. Flash. Pero una banda que a mí... Muy buena esa. Pues una banda que a mí me ha parecido un poco bastante interesante. Y pues y realmente he estado investigando y tal y no tengo más información. Así que aquí os traigo un adelanto sacado la semana pasada. O sea que aquí está calentito. Que supongo que será su primer trabajo, que no sé qué, lo sacarán supongo que en este mismo año, que estamos en marzo. Y me refiero a Inánima. Inánima. Que con el tema Rétame, que con esta canción es una advertencia, un desafío para dar voz a las historias de gente pues que se han sentido maltratadas o oprimidas, ya sea por alguien o por el sistema. O sea que sin más os dejo a Inánima, banda de Casa Nostra. Cyber Dark Metal, a ver qué os parece, Inánima. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona llamada Inánima, con este Cyber Dark Metal, porque siempre se apuntan a sus géneros y la gente joven de hoy en día, pues, se apunta a esto, a Cyber Dark Metal. Y yo escucho una cosa. A mí me ha parecido una banda muy interesante, realmente, y siempre aquí desde Metal Vortex, pues, dando apoyo a todas las bandas y todos los subgéneros que salgan dentro del metal. Y aquí, pues, tenemos otra más, llamada Inánima. Yo per mi, lo que és el cibermetal, diguéssim, comença amb una trajectòria entre un àlbum de Dark Tranquility, entre Set i Flesh, i això. No barrejo l'industrial, no barrejo l'industrial de Ministry, de Fear Factory. De Fear Factory i això. El ciber és més fosc, penso. I aquesta veu, en aquest cas femenina, ens porta una mica més cap al gòtic. Té raó, perquè també hi ha un apartat, de lo poco que investiga, com he dit, bueno, parlo castellà perquè, com vam parlar tu i jo, hi ha molta gent que s'escolta i el català no ho entén. Bueno, per aquí sí. Però bueno, sí, aquí sí, però bueno. I en la Senia. Ya te digo que, como he dicho en el prólogo de este grupo, he intentado investigar y no, que son amigos de un amigo mío, y no he encontrado mucha cosa, y es verdad que en uno de los artículos así que he podido investigar también decían que hacían gothic metal. Entonces estoy contigo, David. Sí. Bueno, yo voy a que Sergio. No, se está arreglando. No, se está brillante. Se está arreglando. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, bueno, pues yo voy a que llamar Plan Protesta. Sí. Amb un tema del Creator que va a impactar, penso que es el último, el penúltimo EP que van a treure, y el tema es Civilization Collapse. Así, ¿heu escuchado las letras? No, tengo la Rus. No tienes la Rus, pues no. Posa del YouTube directamente y a traducción. Yo daba francés en el cole. Convalida no vale. Convalida, sí. Bueno, pues yo también donaba francés. Y digo, compre pa, no compre ni una puta mierda, cabrones. Bueno, pues, pienso que no fa falta que presentación. Y es un tema en el que tothom s'ha d'aixecar per el món per acabar amb lo que s'està veient actualment. Civilization Collapse, Creator. Ole ahí. Doncs bueno, doncs aquí teníeu aquí un tema que jo ara mateix podia reivindicar en aquest cas. I bueno, doncs Pep, anem a continuar amb tu mateix, si vols. Perquè no, tu ten... Sí. Però tanqueu la puta porta aquesta, tia, amb la merda aquesta del xiulet, ens està donant pel cul, que t'hi cagues. Pues bueno, pues ahora nos quedamos en casa nostra, Barcelona, y como aquí en Metal Vortex, pues siempre estamos a la vanguardia de todo lo que huele a rock y metal, y todos sus subgéneros en general, pues aquí tenemos a otra banda que creando lo que ellos bautizan como Eclectic Metal, o sea que yo también estoy flipando una mica porque... Yo soy más viejo más que el bosque ya. Ecleptic, bueno, sí. Eso es lo que es, ¿no? Bueno, digamos tú, sisplau. Diré que es lo que me estás diciendo tú. Sí. Es una... Yo, no. Por lo que he investigado, es una barrella de todos... Una cosa ecléptica es que tú compartes muchas partes de la gente, de las personas, de lo que te agrade, y tal. Entonces, eres una mica ecléptic, porque te da lo mismo una cosa que la otra. No es basotismo, es compartir y pensar en otras cosas. Lo que anaba a decir, que ecléptic, porque barrellan todas las estilos dentro de lo que es el metal. Per això aquesta banda s'han batejat com que fan un eclèctic... Va ser Rejot Chili, però s'ha un eclèctic metal. Color o... Pues, ja de machine. Banda que està compuesta pues, por 5 miembros de que entre 18 y 50 tacos. Ja! Y me refiero això a... Això sí que és eclèctic. Y me refiero a Dark Reality, que està escrito con la... en Dark, en vez de, en lloc de la A està un 4 y Reality en lloc de la E hi ha un 3. O sea que también es una... Ya, para buscarlo, ¿no? Para sí, sí. Que siendo una banda con poquito tiempo, ya tiene un EP en el mercado, el Don't Be Afraid of Your Past Shadow. Tengo un inglés que del meu barri de la zona casi franca. Cola. Que he sí, casi la cola. Casi cola. Amb el seu EP, Don't Be Afraid of Your Past Shadow. Ahora lo he hecho una mica. Sacado la semana pasada, o sea que como la otra, son bandas recientes. De la nevera como el marisco recio. Con el tema False Hopes. Una banda de verdad, sinceramente, muy interesante, la verdad. Dark Reality. Desde casa nuestra, Barna. Yeah. Pues bueno, aquí habéis tenido esta gran, pero fantástica banda de Barcelona llamada Dark Reality. Como he dicho, en Dark, en Jot de la... Son las 9 del vespre. La temperatura es de 12 graus. La humedad es del 77%. Otra que no sé dónde, pero aquí han puesto el Dark, en Jot de la A ha puesto un 4, Dark y la en Reality, en la E han puesto un 3. A Boris es poder... Son una banda muy, muy, muy buena. Es que, por cierto, el hijo, el batería, el que es Dio Neil, su padre es bajista de Metal Hitch. Anda. ¿Sabes la banda que tocaron aquí, sí, que sí, hacen versiones de muchas bandas de heavy metal? Y o sea, que de casta le viene al galgo. Y es podrían decir, de alguna mena, diguéssim, metal... No, Reality 43. A ver, explica. Porque más de... Para el Dark 4 y el 3 Reality. Bueno, pues este tema lo han sacado, este EP lo han sacado la semana pasada, un EP, y la otra banda que he puesto antes, Inánima, también de Barcelona, que han sacado este single también la semana pasada y están a espera de sacar el disco, o sea que son bandas que están saliendo ahora nuevas, no, pero ¿qué tema, con nuevo a qué, material, que te, a qué tema, más, a qué, te gustará a qué menos. Tema, pero a qué tema aquí son, en Barcelona, sobre todo aquí a casa nuestra, tenemos una de bandas que te puede gustar luego más o menos el estilo, luego hay muchos subgéneros como la primera que hacía un ciber dark metal. Esta es, como se definen ellos, un eclectic metal, que el David ha hecho la explicación, está muy sembrado, te lo has perdido, David, Sergio. Que eclectic metal, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor pues que mezclan muchos estilos dentro del género. Por eso se autodefinen eclectic metal y son bandas buenísimas. Y tenemos que dar apoyo y desde Metal Borte, vamos, nos faltan manos, dedos, pies... Para apoyar a las bandas. Y tiempo, y tiempo. Gracias a Pepe. Gracias a todos que son todos. Que va rastreando toda la geografía. ¡Rastreador! Y por cierto, a ver si traéis un jamoncito. Exacto. También, ¿eh? También. Ah, ¿te queda Barna? No. Anda por tapan tomate y butifarra. Bueno, pues nada. Vamos a continuar con una banda que ya lleva peando. Peando caña durante unos años ya. Creo que es su sexto LP. Y la verdad es que esta gente, tengo muchas ganas de verlos. Se llama Midnight, es una banda de Estados Unidos. El cantante lo hace todo, lo toca todo. Según dice este LP de 29 minutos, lo compuso en un fin de semana, eso dijo. Pero todos los LP son iguales, o sea, es a toda pastilla. Y la verdad es que a lo mejor alguno que habéis visto por ahí YouTube y tal, los habréis visto de que, bueno, pues esta gente van encapuchados y con todo, con cananas y tal. A mí me recuerdan mucho un cruce. Yo recuerdo muy encapuchados, pero bueno, no fan música. Bueno, ya te digo, tú y tienes un estilo. Encapuchados y con pistola y gente de esta, pero estos no van con pistola. Yo estoy fijando desde que movimiento, bueno, cuidado. Bueno, pues yo te digo... A los encapuchinas. Bueno, pues esta peña es un cruce para mí clarísimo entre Motor y Venom. O sea que imaginaos, es metal caos. Vamos a poner su reciente LP que acaba de salir hace un par de semanas, que se llama, David, tienes que leer. Ordenar. Venga. Hellish Expectations. Hellish Expectations. Expectation. Y vamos a poner el tema que abre el disco. Aquí tienes el tema. Que es el más largo. Total Hell. Pues ya que está. Sería con expectación total. Bueno, pues amigos, tener mucho cuidado y dejar las copas encima de la mesa porque esto te va a volar la cabeza. ¡Venga! Cuidadín. Y este tema aquí, a radera de Metal Vortex, ya sabe que este mes dime gracias. Y ahora Red and Rebel, entrevista. Ah, de Red and Rebel, que tenemos aquí ya fuera. We'll be right back. Espera, anem a continuar, diguéssim, amb una introducció, amb una informació que vindrà per aquí. Segurament els tres membres, amb polla m'imagino, que estan aquí, pues... Aquí hay más miembros, pero bueno... De la banda sí, han venido tres. Amb tu no conto. I que, no sé, però vaig a posar una cançó que ja he dit abans a fora, una formació que penso que influència, abans de començar a preparar el que és l'entrevista amb Red and Rebel, que significa facha i... com et diu? Facha i... Sabes que yo sé dónde vives, ¿no? Què significa això? Bueno, jo penso que hi ha una cosa que igual és influència amb ells, per que jo vaig escoltar en l'anterior LP, primer LP, i no sé el que ens portaran ara amb el segon LP. Però bueno, una formació americana que acostumem molt poc a ficar aquí a Metal Vortex. Penso que cap vegada, no? Jo he posat algun tema, sí. Sí, ¿De Molly Hatchet? No Glory, el más metalero que tienen. ¿Por qué suenas tan bass, tío? Porque mira. ¿Qué pasa en la boca? No sé. Bueno, ¿us sembla bé començar amb un tema de Molly Hatchet mentre estem aquí? Claro, joder. American Pride, a veure si és veritat. The power to stop my heart. quedar. Pues aquí com a introducció teníeu els senyors de Molly Hatchet i aquesta formació, diguéssim, no sé si fa hard rock, si va començar amb històries de sureñas i coses així. Molt bé, s'ha fet a foscor, s'ha fet a foscor. Així és que... Bueno, anem a començar una gravació. Espero que vosaltres esteu d'acord. Bona nit, Redan Rebel. Bona nit. Bona nit. Esteu d'acord amb la gravació i tot? Sí, home. Sí. I si no? I si no, què? Si no, no te devolveré el dinero, eh? Ah, exacte, exacte. Bueno, doncs anem a començar aquí amb una formació del Baix Llobregat. Dic jo, no? Això que ja no passa aigua ni aigua podrida ni amb peixos. Sí, sí que hi ha peixos, però són mutants. Són peixos mutants. Vosaltres penseu que el rock o el heavy metal és una cosa mutant? Pregunta directa. Pregunta directa. Pregunta directa. Vamos a organizarlo. Empezamos por el principio. Vamos a presentar a quién ha venido, lo primero. Exacto. Y luego ya vendrán las preguntas. Yo he preguntado. Ahí, ya he presentado. Las preguntas mutantes. Pues tenemos... Escúchame, Sergio. Sergio. Sergio, si no parras al micro no vale, se escucha. Que no interesa lo que digo, o sea. Bueno, como decía ya que el destripador, vamos por partes. Y sobre todo vamos por el principio. Tenemos con nosotros a los Red and Rebel. ¡Barça! Esto para empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me escoltas? Casa nuestra de kilómetro cero, como tiene que ser. Y bueno, vienen porque nos tienen que contar muchas, muchas, muchas cosas. En orden cronológico, lo primero que hay es que mañana estrenáis un vídeo primero de la historia de Red and Rebel, ¿no? Es verdad, sí. Joder, anda. Sí, es verdad, yo no me acordaba. Menudo Frontman aquí. Exclusiva, exclusiva. Bueno, y obviamente vais a sacar un vídeo porque vais a sacar un disco y antes el disco está previsto para el 19... Y el 22 ya tenéis un concierto también ahí en la para sala. Para presentarlo, sí, sí. La sí. Sala de la descomunal. Cuando le... Un concierto descomunal. Sí, sí. Es que cuando le llamé para invitar, le dije, oye, que toquéis en la Monumental. Entonces, y yo despistado, no jodas, tío. Bueno, lo primero. Está muy bien, ¿eh? 19 el disco y después, oye, está muy bien, ¿eh? 3 días después, cataplan. Hombre, claro. Empieza el primer concierto. Ya. Bueno, Red and Rebel... Realmente no se nos ha ocurrido a nosotros, ¿eh? Red and Rebel, pues, bueno, os vais a presentar de derecha a izquierda, no por orden de importancia, ni tampoco político, ¿eh? De derecho... El guapo primero. ¡Barrecha al bajo! ¡Eh! Ángel a las voces. Ah, ¿qué tal? Gracias. Y Agus a la guitarra. De hecho, la verdad es que es un placer que vengáis porque además, bueno, este es un segundo disco como Red and Rebel. Y la verdad es que Ángel, eres el único superviviente, ¿no? De aquel primer disco. Joder, que me ha sonado, ¿no? Ha sonado feo, pero es que es verdad, ¿no? O sea, de un disco a otro, el cambio en cuanto a músicos es brutal. Sí. Pero sin embargo, yo creo, y que he escuchado algún tema y tal, de los temas que habéis adelantado, ese espíritu está intocable. Bueno, a ver, en cuanto al estilo y demás... Lo que pretendemos es ser fiel a la marca más que a las personas, ¿no? Uh-huh. Los cambios a veces en la vida es como todo. Son cosas que pasan que no puedes controlar muy bien. Lo cierto es que el otro disco también lo sacamos en plena pandemia. Wolf, el guitarrista, marchó a Sevilla. Y al final hemos estado con situaciones coyunturales que muchas veces no controlas. Sí. Pero sí, pero yo pienso que la gente que está en Red and Rebel comparte el espíritu completamente, ¿no? Es una cosa... No es forzado, ¿sabes? No es como, vamos de esto. Sí, sí. No, pero por eso hablo un poco del disco, pero luego hablaré con las incorporaciones, uh-huh. Cómo ha sido, ¿no? El nivel. Entonces, este disco que se titulará... Sacred Energy. Sacred Energy, on the cannon now. Bueno, y que, dinos un poco qué diferencias podemos encontrar del primer disco, aparte de que obviamente son otros músicos. Hostia, esa es una buena pregunta, ¿eh? Yo... Mi opinión... Eso es un periodista de raza. Mi opinión es que... De raza persa. Sí, mi opinión es que del anterior disco a este, nosotros hemos trabajado el disco quizás mejor, desde la parte, digamos, de preproducción, especialmente también por el trabajo de Isma, el otro guitarrista que, uh-huh. que, bueno, pues ha controlado bastante en principio las premaquetas y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que nosotros también éramos de alguna manera, sobre todo en este caso yo, era consciente de algunas cosas que me habría gustado mejorar del anterior, y eso se ha traducido a la hora, por ejemplo, de la propia configuración de las canciones. La experiencia, ¿no?, del primero, sí, vale, ¿no?, para el segundo, sí, sí, tanto sí, para bien como para mal, ¿entiendes? Sí, sí. Bueno, el segundo ya sabes que es como maldito, dices. Eso dice, pero yo creo que el primero fue vuestro disco maldito, tuviste cantidad de problemas, se os jodió, queríais hacerlo con un amplificador, no me acuerdo bien. Hicimos un todo, todo. Se jodió, luego nos pilla la pandemia, bueno, un puto desastre. Pasó de todo. Luego... De hecho, toda la gente que estuvo involucrada en ese disco se divorció. Y no es porque nos pegásemos, y no es porque nos pegásemos un festival, ojo, que no va por ahí la cosa. Encima eso, ¿no? O sea, si hubieran sacado mucha pasta con ellos, a lo mejor alguno hubiera aguantado. Pero qué va, tío. Bueno, voy a hablar un poco con las incorporaciones, ¿no? Claro, si es que Javi es una un histórico. Barrecha. Barrecha. Bueno, yo lo he escuchado y digo, joder, este tío es un histórico. Sergio, hombre, sisplau. ¿Sabes lo que es un micro? Bueno, no sé, más vale. No sé, más o menos. De color red. Espera, deja hablar a Barrecha. Sí, no, de hecho, es curioso porque Barrecha me lo colocó él cuando íbamos al colegio. Joder. Tiene pedigrí, hostia, pero ya tiene, te digo, no sé. Y has vuelto otra vez a... De mi apellido. Y te sigues juntando con él, desde luego. Sí. Cruz. De mi apellido, que es un poco largo, pues él lo cortó y salió Barrecha, y desde entonces Barrecha... Menuda casualidad también, ¿no? Porque... Sí. Bueno, está bien. Bueno. ¿Y cómo surgió? Además había estado alguna vez aquí Raúl y tal, participó en el primer disco, y entonces, bueno, no sé las causas que salió, pero... Bueno, Raúl tuvo un tema de salud que lo dejó bastante tocado y tuvimos que buscar una solución porque teníamos un compromiso de actuación y bueno, y se lo pedimos aquí a mi hermanote, que él no lo dice, pero es mi hermanote. Sí. ¿Y tú accediste a la primera o te lo pensaste bien? Bueno, sí que accedí a la primera porque era él, pero de hecho yo en ese momento estaba con mi anterior banda, estábamos trabajando en lo que iba a ser, bueno, el trabajo que queríamos sacar, y justamente además teníamos un bolo, porque ese fin de semana tuve bolo viernes con mi banda y sábado con haciendo la sustitución. Y claro, yo un poco, pues sinceramente me asusté un poco, ¿no? Digo, hostia, viene ahora de repente, en poco tiempo tengo que preparar, y estoy trabajando con la otra banda y tal. Pero porque fueron ellos, porque estaba Isma también, que lo conozco también de toda la vida, a ellos, Mateo, batería, y Agus, guitarra solista, pues no los conocía personalmente, ya los había visto en la actuación que hicieron con Kinsapo, que además yo no sabía los cambios, porque yo venía de Alicante, estuve un tiempo viviendo allí, y vi al señor Agus allí montado en el escenario, vi a Isma y dije, ¿qué ha pasado? ¿No? Aquí hay un... Claro, no entendí nada, pero bueno, ahora como ha explicado Ángel, pues el tema de la pandemia pues destrozó la banda en un poco, bueno, destrozó, quiero decir que bueno, hubo complicaciones, sí, sí. Wolf se fue a Sevilla y tal. Y bueno, me avisaron para hacer este bolo que tenían, bueno, estaban comprometidos, y Raúl pues estaba enfermo, y dije, pues para allá que vamos. Asco, pues ya te digo, con mi hermanito al fin del mundo, pues lo que haga falta, por lo que haga falta, ¿no? Es un cojonudo. Y así fue la cosa. Y ya luego... te has asentado en el grupo. Y, bueno, porque y luego... Te has asentado, que no podemos echarlo. Ah, bueno, no, sí, sí. Sí, sí, porque... Javi, te tenías que irte, que había un bajista, ¿no? Ya, pero es que yo llevo una navaja siempre, entonces... Y el tío ahí enganchado, ¿sabes? Dice, en un bajista, ¿no? Si yo estoy aquí y el otro... Joder. ¿Para qué, no? Entonces, claro. Como Ian Gil, ¿no? De los Judas, que se queda ya anclado, y yo creo que no hay manera. Y bueno, veis que sois dos, ido cambiando, ¿no? Y bueno, entonces al final... Bueno, y Agus también es también una incorporación. Habéis pasado de un guitarrista, también incorporasteis teclados y tal, pero ahora ya parece que la formación es con dos guitarristas y si acaso ya algún extra algo, pero... El problema, a ver, la configuración con teclas a nosotros ya nos iba bien, nos gustaba, pero no habíamos conseguido tener una estabilidad en la presencia de los teclados, Y al final siempre era como una colaboración que no nos permitía controlar a la hora de las nuevas creaciones, trabajar con eso integrado dentro de la banda. Y ante esa incertidumbre de saber si teníamos que estar, si podíamos tocar, porque compartíamos, por ejemplo, el teclista con The Grassland Sinner. Sí, sí. Y ante esa duda, lo que hicimos es pensar, oye, tú, vamos a arreglar los temas a dos guitarras y a tomar por saco. Era más sencillo encontrar dos guitarristas, o sea, sí, porque también se fue el Wolf. Entonces, ¿era más fácil encontrar dos guitarristas que un guitarrista y un teclado, un teclista? Sí, es que teclista prácticamente de comprometerse en una banda en plan pringue como nosotros es complicado, porque la gente ha llegado a un nivel, lo que busca es, bueno, me llamas y hago, ¿no? Claro, nosotros el concepto no es ese, ¿no? Es decir, oye, mira, préndete los covers tal y vienes y tocas, sino que nosotros creamos nuestra música. Crear. De hecho, antes tocábamos versiones, ahora no hacemos ninguna versión en directo, ¿no? Pues también un poco por ese punto, bueno, de militancia. Ya tenéis dos discos y ya también podéis llenar un repertorio entero. Sí. Bueno, Agus, ¿cómo llegas a...? ¿Quién te lía? ¡Hostia! Pues yo llego a Red and Rebel porque conocí a Ángel por accidente por redes. Y coincidió en la época... Cuando he dicho por accidente, me pensaba que es que os metisteis un piñazo y no, ya... No, en redes. Y coincidió en la época que Wolf pues tuvo ese desplazamiento a Sevilla. Y estaban un poquito en punto muerto ellos. Y entonces, bueno, fue el año de la pandemia. La primera idea era tener un dueto potente con Wolf y él. Yo lo vi, claro, lo vi, bueno, hubiera tocando sido y pensé, también tremendo, sí, porque sí. Wolf también era solista, sí. Y hubiera habido ahí un poco sí, de... Sí, era una buena idea, la verdad. Pero al final, bueno, Wolf... creativamente era... al menos hubiera sido... Sí, habría estado bien. Entonces, pero bueno, tampoco la verdad es que estamos especialmente satisfechos de la verdad, la tanto os he visto en directo sin tener discos de temas nuevos y bueno... Realmente no se le ha echado de menos, o sea, tú te has adaptado. ¿Tú? Sí, además, antes de empezar a componer estos temas nuevos, yo estudié mucho la grabación anterior que hicieron y fue un muy buen punto de partida para entender la dirección en la que tenía que ir. ¿Lo que habías hecho hasta ahora estaba relacionado con esto? ¿Hacías otra cosa distinta? ¿Qué te hizo pensar, oye, este grupo me gusta y...? Lo que había hecho hasta ahora, nunca había tenido la oportunidad de tocar algo que me gustara tanto como esto. Ah, vale. Entonces, claro, yo siempre estaba tocando con gente varia por ahí, pero nunca hacía rock como tal, ¿no? Entonces, bueno... Era un win-win, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, te metes aquí ya. Hombre, la verdad. Y haces lo que te gusta. Hombre, pero se nota que tú, joder, cuando te oímos y tal. Yo los he visto con las dos formaciones y con el Wolf, que también era un guitarrista con mucha presencia, pero él también, o sea, es un cambio que dices, hostia, no, de verdad. No, en serio. De hecho, aquí tenemos aquí un amigo que ha venido. Expresamente. Expresamente, ¿por qué? Porque le impresionó. Y en ese aspecto, pues bueno, pues Ángel, pues has acertado. No, musicalmente, yo pienso que musicalmente. A ver, la primera formación de Red and Rebel tenía un punto de carisma ahí importante y demás, pero en cuanto a trabajo efectivo y productivo, yo pienso que la formación actual es más sólida. Y digo esto con todo el respeto hacia mis compañeros, porque la verdad es que es una apreciación. Nos escuchan en Sevilla, que lo sepan. Sí, no, exclusiva. Y además, Wolf era, para mí, era un hermano también. Bueno, pues o sea, hemos estado hablando del disco. Me gustaría poner un tema. Nos ha dicho que podríamos empezar con el primer tema. Secret Energy. ¿Dónde? Que es el que da el título al disco, Secret Energy. Decir que todavía no. Que saldrá el 19. ¿En qué formato? ¿Qué sale? ¿Saldrá el formato físico? ¿Por la digital? En redes y como CD también. Y el CD estará ya y en el. Esperamos que sí. En el concierto. Sí, sí. Está en fabricación. Pues está en fabricación. Pero hostia, pues queda una semana, ¿eh? No sé cómo va esto. Bueno, de hecho estará el 19, el 22 estará disponible. Pues nada, escuchadlo y venid al concierto. A ver, nuestro técnico Lo he marcado, es el primero, no tiene pérdida. Está en negro, ¿eh? Pues no me da la gana. Oye, Barrecha, ¿dónde? Coño, espérate. Calla, tío. Corta. Calla, coño. Calla. We'll be right back. Fantástico, no nos hemos ni levantado casi, estamos hablando. Exacto, con ellos. Yo soy de los que se oye nada, estamos hablando de... no se oye nada. La música tan alta. ¿Hemos... Qué cabrones, traemos una primicia y os empezáis a hablar de. Es verdad, bueno, pues ya habéis oído. Primer tema del segundo disco, Secret Energy. Secret Energy. Llevaron rojo. No, ay, vete acá. Ah, no. Bueno, hemos dejado la entrevista. Estamos hablando, bueno, un poco de incorporación de Abus. Ha venido expresamente Antonio. Antonio, exacto, aquí un seguidor, ¿eh? Hola, Antonio, seguidor de la Antonio, nueva formación de, no. Un poco de datos técnicos, ¿no? De esta... Hay mucha gente que quiere saber cosas de guitarra y es el día para preguntarlo, ¿no? Pues nada, esto, este tío sabe, esto tío sabe, ¿eh? Lo sé este. Le haré una oferta por Alex Paul porque nunca la toca. Siempre está Antonio, con la Heritage, siempre. Me lo estoy pensando, Bueno, todo es cuestión de hablarlo. Pregunta, Antonio. Ah, pero ahora. Sí, sí. Ay, no, no, un momento. No. Imagínate que estás en Metal Vortex. ¿Qué calibre de cuerdas utilizas? 10-46. ¿Y alguna marca, bueno, en particular? El Heritage es 10.5. Híbrido, 48. Un híbrido. Sí. Vale, los demás no nos enteramos de nada. Pero seguro. No, pero nos escuchan muchos músicos. Pues, algunos diréis, joder, ¿de qué están hablando? ¿De qué estáis hablando cuando decís el calibre? ¿Qué significa? El grosor de las cuerdas. Vale, pues eso. Que lo sepáis. Según la guitarra, pues tienes más estabilidad en la afinación, más claridad. Parece el sonido, increíble, ¿sabes? Claro, a nivel ya. Casi pro, como vosotros, ¿no? O pro, claro. ¿Cómo que casi? Casi pro, o pro. Exclusiva. No como yo, pero no, pero que es verdad que las guitarras son instrumentos de precisión y cualquier cambio, ¿no? En el, en esto puede variar mucho. Muchísimo. Por eso veo luego ya dentro de estas preguntas que a alguno le puede sonar a chino. Es un mundo, es. La guitarra vuelve pro. Apropate al micro. Sí, ya lo oímos. Igual que la guitarra, el bajo. Sí, claro, sí, todo. Cualquier instrumento musical. Miguel tiene una guitarra. Miguel tiene una guitarra, pero tú la precisión no, poca. No, tú, ¿eh? Yo tengo 14. Tiene una Les Paul Studios, Miguel, hace muchos años. Sí. Color vino. Antonio, ¿quién es el son tú que te agrada más de guitarra? ¿Amb quién acorda? Has estat preguntant coses professionals. Tu també tens una guitarra, no? Jo tengo dos. Él tiene una escoba. Bueno, dale caña, que vamos a lo serio, ¿no? ¿La heritaste, la compraste nueva o de segunda mano? De segunda mano. Segunda mano. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Podrías explicar lo que es una guitarra heritage? Sí, la guitarra heritage es una guitarra hecha por los antiguos luthiers de Gibson. De la casa Gibson. Sí. En Kalamazoo. Que entraron en la factoría Kalamazoo y empezaron a... Los que se quedaron en la calle, digamos, pues empezaron a hacer sus... Una guitarra con pedigrí, o sea... Sí, sí. Y esta sufrió un gipsonazo, ¿no? Un gipsonazo es sí, explica. Que se cae la guitarra de cara y se parte la pala. Bueno. Sí, decir que eso, que la Gibson, la pala no es así recta, sino que tiene esto. Entonces, cuando el diseño a las estratos, es muy, a extender, no les cuando pasa, cae, lo, mira, además lo digo en la cámara. Sí. Espera, que pongo aquí. A ver, explícame, ¿no? Que yo... Este es el más. Saludando, saluda. Pues la pala. Pero, así, pero eso se parte por la vibración. Tú eres una mica gay, ¿no? El impacto vibra. El impacto vibra, entonces por la tensión que hace justo en el cuello, entre donde está el hueso, ¿sabes? Pues ahí es donde. Y luego tenías una Les Paul, ¿no? Y la tengo todavía. Ya hablaremos del precio. ¿Tienes alguna más o no? Bueno, ahora no hace mucho me he hecho con una Stratocaster. Eso te iba a preguntar, si no te gustaba las pastillas simples, porque... Un sobrante del stock de Isma, que me lo quedo yo. Este es un enfermo. No, el Isma tiene una colección... Yo cuando vi la Gibson de caja hueca la primera vez que os vi en Calniño, sí, hostia, sí. Tío, vaya guitarra, tío. Vaya guitarrón. Sí, bueno, sí, amigos, sí. Ya sabéis que esta gente no son cualquiera, ¿eh? Aquí no, estamos hablando el nivel de equipo, ya sabéis el nivel que dentro de dos semanas es el viernes, o sea, dejaros de estos que tocan el Smoke on the Water con una cuerda, estos son otra no, historia. Lo interesante es, a ver, esto para amb guitarras y la seva cápsula, ¿qué nivel de preservativo porteu? Suspendido de nuevo, venga, sigamos. El calibre del preservativo no te lo van a contar ahora a ti. Oye, y una cosa, Ángel, entre tantos músicos que es evidente que tienes muchos amigos músicos, porque se te va la banda y al día siguiente tienes nuevos colegas y tal, bueno, que espero eso, que... Al día siguiente... Bueno, pero que es verdad que... Joder, ahí en plan, calienta que sales, está claro de abajo, ¿no? Que llevas toda la vida y bueno, y eso hace, pues bueno, pues que tengas unos cuantos músicos por ahí siempre, ¿no? Para cuando hay cualquier historia. Y tú, el tema de los instrumentos, tú... Uf. O eres un frontman puro y duro con un instrumento central, ya me entiendes. Yo voy con mi instrumento todo el rato. Nunca exclusiva. O sea, no tienes ningún... No, yo empecé en el mundo de la música tocando la batería. Hostia. Empecé tocando la batería y me desplazaron de la batería. Llegué un día y había una batería que la tenía más grande, la batería. Y entonces terminé pues cantando, pero realmente mi primera vocación fue la batería. ¿Te gusta más cantar, eh? Yo creo que sí. Yo te voy a disfrutar por lo menos, ¿eh? Te digo la verdad, ¿eh? La verdad es que habría preferido haber seguido de batería. Uh-huh. El estrés, tío, en la batería es una puta hostia. Uh-huh. Hombre, adelante no se te ve nervioso ni se te ve como eres un buen frontman. Yo creo que con la batería allí se estaría bien atrás, ¿eh? Más calentito, ¿no? Sí, más aquello de, bueno... Porque pues, estás sentado, ¿no? Y eso de sí, de vez en cuando te sigo, hostia, cómo mola el tío, ¿no? No sé. De todas maneras, a mí también te digo una cosa, ¿eh? Yo, por ejemplo, me gustan las situaciones clásicas. O sea, por ejemplo, cuando veo a The Black Crowes y veo al Chris con la guitarra, digo, hostia, es necesario que coja la guitarra, ¿sabes? Sin embargo, sí que es verdad que hay músicos que conllevan, pues, por ejemplo, guitarra y voz de puta madre. Sí, pero a lo mejor no tocan la guitarra en público y tal, pero sí que no tocan la guitarra en público, pero a lo mejor sí que, no, que luego a la hora de... A la hora de componer, por ejemplo, pues con una guitarra y tal, o... No toco yo guitarra. Bueno, el concierto, el próximo, el que estamos más o menos promocionando, sí que es verdad que tendrá lugar eso en la Descomunal el 22 de marzo, a partir de las 9, 10 eurillos. ¿Tocáis? Pero quería hablar de otro concierto, y es que en mayo, no sé qué día, ¿9? Tocáis en Razzmatazz 2 abriendo para The Answer. Sí, con The Answer. Joder, ¿a quién habéis matado para...? No, nada. Simplemente hay un contacto personal de Ismael, el segundo guitarrista, con el productor de la banda, que uh-huh. por cierto es el tipo que mezcla nuestro primer álbum. O sea, que hay una relación ya ahí. Will Maya. Y lo he convertido en Calé, de repente. Lo Amaya. Bueno, pues entonces... Los Tarant, a ver si los patrocinan. Es una pareja entre Willy y la abeja Maya. Sí. Sí. Will Maya. Entonces, el tema es que a través de ese contacto nos propusieron tocar... En principio íbamos a hacer toda la gira española, lo cual nos hacía mucha ilusión por poder ir a Madrid y a Bilbao, pero finalmente se cayó esa posibilidad y nos hemos quedado solamente con lo del Ramataz, pero bueno, está bien. Algo es algo, sí, que dijo un calvo. Sí, sí, sí. Bien. Pues bueno, ¿se te ha quedado alguna pregunta en el tintero? Yo tengo una, y vamos a poner otro temita. Sí. A nivel tú, porque yo sé que tú lees TC Rock y revistas de este tipo, ¿cómo está el rollete este de la promoción y tal? O sea, a nivel de este tipo de gente, que yo creo que puede encajar mucho, ¿no? Con vuestra música, ¿no? Nosotros, la verdad que en ese sentido tenemos que estar agradecidos, porque con el primer disco, la verdad es que no tuvimos... Sí, se hicieron reseñas, sí, y todo, pero eso. No tuvimos... Lo normal en las revistas es que alguien pague por la promoción, eso es real. Pero nosotros verdaderamente, y os lo digo con toda franqueza, no tuvimos ningún gasto en promoción porque vale, simplemente lo escucharon, le parecieron tan bueno que le pasamos pusieron, ¿no? Es que fue bastante extraño, porque por ejemplo en DC Rock mandamos y se puso en contacto un tío con nosotros y hizo una entrevista y hizo una reseña de puta madre. En Popular 1 la verdad es que se lo pasamos a Federico Navarro y a Rafa, y a Rafa le encantó. También es cierto que nos vio en un concierto y le gustó, porque iba a haber un concierto de Mezcaleros, tocábamos nosotros delante y les gustó, y entonces fue una cosa así bastante fácil, en ese sentido, ¿no? Pero, a ver, en las revistas todo es previo pago. Nosotros claro, pero ese somos tipo, unos maleducados, nosotros no pagamos. Pero ese, no tenemos ese cara, tipo pero de eso, revistas yo sí. creo que encaja perfectamente con vuestra música, sí. ¿no? Es una música así para gente adulta, digamos, sí. ¿no? Gente que sí, sí. gente como aquí mi amigo Antonio, ¿no? Que empieza a preguntar detalles de, tío, hostia, vaya músicos, ¿no? Hostia, ¿no? Ya me entiendes, ¿no? Sí, nosotros consideramos que hacemos classic rock, ¿no? Un poco... Estamos en esa coyuntura en la que, pues bueno, las bandas que admira a la gente que está en ese sitio, nosotros chupamos un poco de esas fuentes, ¿no? Claro, no veo, por ejemplo, que estemos en el super pop, ¿no? Pero bueno, ya tú, oye, que tampoco... Bueno, ya sabes, tampoco hay sascos, ¿no? No. Pero bueno, que dice mucho de vosotros el hecho de que las revistas... Estáis divorciados todos, ¿no? De que las revistas especializadas... Sí. Eso, que sin ningún pago ni sin... Pues bueno, que cuenten con vosotros y esperemos que con este segundo disco también lo hagan, ¿no? Bueno, a ver, no lo sé, hasta que no pase no lo sabemos, ¿no? Exacto, el tema de los discos estos, claro, se lo haréis llegar a todo este tipo de gente, ¿no? Entiendo, sí, ¿no? Sí, eso... ¿Cuántas copias os farán? ¿Cuántas copias? Hacemos 500 copias. 500 copias. ¿Todas en CD? De momento sí. R+, R+, R-, ¿cómo? No, bueno, el formato. Silver. No, es que ya mucha gente que está grabando. Ahí hay un tema. Por ejemplo, nosotros, eso era una decisión a tomar. Ha sido una decisión que nos ha representado un incremento del coste que nos representa la producción del CD. Vale. Porque sí Plus. Que es cierto, evidentemente, nosotros hemos optado porque a la hora de sacar un CD tiene que ser en formato profesional, no en un CDR. Eso implica que tengamos que hacer una tirada de 500 porque, aun sabiendo que es difícil colocar 500 CDs, si no haces 500, no se puede hacer en formato profesional. Es un mínimo, ¿no? Vale, la última tirada que va a otro del primer LP, ¿de cuán era? 500 también. Sinces, ¿cuántos os han quedado a la buchaca? A ver, nosotros vendimos del que consideramos que es un éxito, ¿eh? Dentro de que nosotros no teníamos el apoyo de ningún sello, ninguna discográfica ni nada, nosotros vendimos 230 y pico CDs. Y hay que decir que ciento y pico salieron de Barcelona hacia otras provincias. Y de hecho, ahora, y lo digo sin vanidad pero con orgullo, nada más que se ha hecho la noticia de que vamos a sacar el disco, ya había gente que se estaba dirigiendo directamente, que tenía el primer disco, a pedir información y cómo lo podían conseguir. Además, ¿este cuenta en un otro cop a Fish Factory? No, nosotros no hemos contado con ellos nunca. Exclusiva. Ahora, pon un tema, porque si no vamos a hablar. Elegí un segundo tema. Sí. Hombre, yo creo que puestos a escoger un segundo tema, yo creo que como se va a lanzar el vídeo, yo creo que The Loser Way sería bueno. Me parece un tema muy directo también, muy cañero, muy potente. Pues, Loser Way, ¿lo ves? Está en mayúsculas, ¿eh? Sí. Ángel. Yo quería hacer una pregunta. Hola, soy vuelvo a ser Ángel. Sí. Vuelves a ser Ángel. Antes, cuando comentabais el tema de los shows en directo, hablabais de respuestas, ¿no? Sobre una respuesta. Pues vuestro mensaje en el Answer, ¿no? Cuando habláis de vuestro mensaje en ese Sacred Energy, un título muy, no sé, muy simbólico, ¿a qué os referís exactamente? ¿Qué queréis comunicar? Por ejemplo, no sé, la espiritualidad zen, la paz interior, el amor cósmico, ha hecho los deberes. La lefa, esa energía sagrada. Has hecho la pregunta del millón y te lo voy a explicar, porque es que yo he querido pasar de puntillas, pero Sacred Energy, el que se titula el disco Sacred Energy, no alude a la materia del primer tema, que es Sacred Energy, porque la materia del título del disco es, cuando hablamos de la sagrada energía, nosotros lo estamos enfocando un poco a la energía vital que te da el rock and roll, y por eso incluso hay una visión un poco, es una imagen un poco vintage, y es todo un conglomerado que es juventud, rock and roll, energía, eterna juventud. Pero la canción de Sacred Energy no habla para nada de eso. Sacred Energy es una canción que habla de lujuria, cuéntame tus pecados, y habla de sexo húmedo. Es completamente... pon ese tema. Digo, ¿no? Pon ese. No, ya lo puedes hacer. Flujo menstrual, quizás. Flujo menstrual también. ¡Hala! ¡Hala! Eso lo cortamos. Normalmente es otro flujo. Venga, pues pon un tema rápido, que estamos hablando, que si no nos vamos a liar a hablar de flujos y no nos hemos acabado. Espera, Barrocha quiere decir algo. Acércate al micro. No, quiero decir nada. Ah, vale, pues fuera el tema, que luego nos dirá algo a micro cerrado, que es peor. We'll be right back. tema, amigos. Ya sabéis, dentro de dos viernes. Viernes que viene, no el otro, ya sabéis. Y además el disco estará ahí calentito. Bueno, eso, hablaros un poco del concierto. ¿Qué, más o menos cuántas canciones caben? ¿Cuántas serán del primero? ¿Cuántas del segundo? Me has dicho que no vais a hacer ninguna versión. ¿Se fundará todo en vuestro trabajo? Hostia, tío, pues no sé ahora, la verdad. El repertorio... O sea, eso preguntamos al David. Exclusiva. De hecho vamos a presentar el disco entero. Hacemos tres temas del anterior. Ajá. Sí, tres son. Sí. Joder, Ángel, por eso lo llamé. Por eso lo has traído, ¿verdad? Sí, externa, ¿no? Pues las neuronas mías no van. Son cuatro temas. Sí, porque el disco tiene 9 y tocamos 13. Hostia, pues ves cómo lo que hablaba. Que tengo que pensar. Lo que hablaba, el disco no se hace muy largo. Yo he dicho 3 y son 4. El disco no es muy largo. Es que yo, en el tema de la duración de los álbumes, también tengo una posición vital. Por ejemplo, yo considero que en ocasiones el exceso de metraje en el disco resta atención. Sí. Ahora vivimos en un momento... Tú antes, por ejemplo, yo soy muy melómano y suelo consumir muchos discos y me gustaba el formato anterior de, por ejemplo, un LP, que tú conseguías en una cara tener 5 temas y empezar otra cara a lo mejor 4 o 5... 10 temas como máximo, ¿no? Porque te pones en un disco a lo mejor que dura 60, 70 minutos y no lo escuchas. Y no claro, lo, claro no, hemos, no, hemos pasado de 40 minutos, de 20, una pausa, cogerlo, darle la vuelta, así que pum, pum, en un disco, en vinilo. Dale, bueno, y en casete igual, también eran dos caras. Hay discos de Palmer que duran 39 minutos. Por eso, pero encima son 20 y 20. Sí, sí, o sea que encima a los 20 tú paras, descansas, le das la vuelta, toda la ceremonia de darle la vuelta al disco, de coger la agujita y tal. Eso. Y luego hay y hemos pasado de eso a un CD 60 minutos seguidos. Hostia. Mucho relleno. Y luego hay un tema también real, no nos vamos a engañar, que es que a nosotros grabar nos cuesta dinero. No, exclusiva. Iba por exclusiva. Tiempo, ¿sabes? Había quedado muy bien lo de es un buen dato, pero ha roto la magia ahora mismo. No, pero pues la realidad manda. Pero eso también es cierto, que a la hora, por ejemplo, de trabajar un volumen de más temas implica más tiempo, más dinero y cosas así que al final también tienes que contar, ¿no? Pero a mí, por forma, yo prefiero tener un disco justo. Tú estabas hablando de 40 minutos, creo que el nuestro dura 39 y para mí ese es el tiempo bueno. Sí, bueno, sí, no, bueno. Además quiero añadir que se han quedado un par de temas en el tintero precisamente por mi incorporación. Era mi pregunta. Sí, o sea, al incorporarme yo, cuando yo me incorporé ya había 3 temas grabados. Sí. Y claro, quedaba el resto y había material para grabar un par de temas más, pero pues no nos ha dado tiempo precisamente porque al incorporarme yo, bueno, pues he tenido que hacer un trabajo extra, ¿no? Aprenderme todo el material que... Sí, sí, que claro. Y entonces pues, no así, ha habido tiempo. Claro, ¿no? el tiempo corría... Pero bueno, hay un par de temillas o algo así que están ahí en el tintero y... Bueno, que ya saldrán, ¿no? En su saldrán, entonces, sí. Oye, y la composición entiendo que es entre todos, más o menos, ¿eh? Nosotros somos un poco, en eso somos un poco especiales. Quiero decir, buscamos siempre un consenso interno. No hay nadie que llegue con un tema y lo presente y diga, esto es el tema, está hecho, esto es lo que vamos a hacer. O sea, lo arregláis, ¿no? Y entre todos. Pero sí que es cierto que hay iniciativas, o sea, te puedes encontrar que yo que sé, a lo mejor la iniciativa del riff que va a dar forma a todo el tema, a lo mejor parte de uno, ¿no? En este caso, normalmente, o de uno de los dos guitarras o algo así, ¿no? Que venimos ya con un riff y ¿qué podemos hacer en ese sentido? Y luego lo desarrolláis el resto. Sí, y luego entonces incorporamos melodías, pero a la hora de incorporar las melodías también afectamos a lo que se está produciendo ahí, porque... Entonces es una cosa que muy bien, no sabes, es un pez que se muerde la cola. Pero es un tema, o sea, es un trabajo muy de local. O sea, habrá bandas. La antigua, se lo gusta Antonio. O sea, que lo hacéis todos en el local cuando estáis juntos. No, y todos opinamos del trabajo de todos. Quiero decir que es como un examen, ¿sabes? O sea, francamente, por ejemplo, ser el batería es una mierda en ocasiones porque todos tenemos una idea sobre el ritmo. Hostia. Yo diría, bueno, oye, yo tendré que decir y algo. Normalmente ¿no? todo distinta, ¿no? Bueno, a veces no, conseguimos consenso. Por suerte tenemos un batería bastante sumiso. Bueno, exclusiva. Se me hizo no es la palabra. Bueno, quería hablar también. Profesional. Quería hablar. Exacto. Profesional, que escucha a los demás, ¿no? Además. Yo ya haré lo que. Quería hablar de la bajista, nunca lo hará mal de un batería. La base rítmica siempre. No, además, estamos en el proceso, porque como ya digo, acabo de entrar, como aquel que dice, y bueno, mi intención siempre en cuanto a base rítmica ha sido compenetrarme muy bien con el batería. Ahora estamos incorporando una serie de equipos nuevos que nos van a ayudar mucho, sobre todo en directo, y eso nos está ayudando. De hecho, tengo ganas de empezar a trabajar para sacar, ya te digo, está la sale el disco, tenemos los bolos que de momento tenemos ya contratados, pero tengo ganas de empezar a trabajar él y yo solos en el local y afianzar todas esas bases, sobre todo los temas que vendrán. Esto todo hecho lo hemos hecho ahora, pero ha sido muy a salto de mata por el tiempo, ¿no? De todas maneras, ojo, yo quiero romper una lanza, ¿eh? Yo creo que en la grabación de Sacred Energy la base rítmica está excelente. Eso sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, muy sólida. Es sólido, eso es importante porque muchas veces en bandas, por ejemplo, en el entorno en el que nosotros nos movemos, el hecho de trabajar sin productor, que tú te produces, implica que tú tienes que ser crítico con tu trabajo y en ocasiones eso hace que se distorsione lo que es el resultado efectivo. Claro, no tienes esa vocecita externa, claro, que, o sea, diga. No, yo, hostia, ¿cómo molo yo, no? Aquí, claro. Aquí me meto un redoblazo que no sé qué. Y luego ¿no? te escucha y otro y te dice, pero esto que. Claro, entonces dice, esto es necesario. Sí. Ahora, vosotros también hacéis esa función de decir, oye, esto es mejor. Bueno, es que en este trabajo el productor ha sido Isma, el otro guitarrista. Él tiene su estudio, STV Productions, y él ha maquetado todos los temas. De hecho, la grabación de este trabajo ha sido casi todo por una cuestión de recursos. Hemos acabado en un estudio, ¿no?, para grabar baterías, pero todo lo llevamos grabado ya. Las guitarras se grabaron en el estudio de Isma, y en el estudio donde fuimos a grabar hicimos reamp. Es un Frankenstein, ¿eh? Porque también grabamos en Manresa. Sí, sí, sí, sí. Sí, está un poco... Ya, sí, claro. Pero los temas que se grabaron en Manresa ya estuvieron todos grabados ahí. Sí. ¿Sabes? Se grabaron en Manresa. Yo digo una cosa. Abans parlàveu del tipus de gravació, igual que s'està gravant ara. Us atreveríeu a gravar un àlbum en directe, en estudi, sí, com es feia abans? Sí. Però això per què? Si yo te pregunto, no, pregunta, pero es una pregunta de David, ya lo sabes. Es una pregunta de David. Bueno, quedan tres minutos y. ¿Os atrevería o no? Pues claro que se atreve. Sí, te de decir que sí. No. Me acaban de preguntar, ¿eso por qué? Pues, ¿Eso por qué? La otra se calla. Bueno, ¿os atrevería a grabar? Dentro de semanas vas ahí al concierto. Callemos, sisplau. Si yo te digo que tenemos los huevos negros de tocar, te va a sentar mal. Yo diré, tiene canas. No, de todas maneras, considero tu pregunta muy, muy interesante, bajo mi punto de vista. Sí, pero vamos a hacer escuchar el tema. Sí, bueno, pues ya. ¿Para qué nos vamos a liar, no? Es un dispersator, tío. Ya, yo también. Bueno, nada, no, porque quedan dos minutillos. Hombre, pues y vamos nada. A presentar el single, que es el tema que nosotros en principio va a ser la bandera. Claro, Let's go to the sound. Let's go to the sound. Pues, espera, nos despedimos de ellos ya, porque acaba el programa. Nos Oye, vemos, un placer siempre, teneros. Siempre nos ha, además, que sepáis que estáis reseñados en el disco. Sí, es verdad. Poca gente está reseñada. Si nosotros, si hacemos algo, lo hacemos de verdad. Pues desde lo más profundo de nuestro corazón, muchas gracias. Igual cobramos. Y nada, recordad, el viernes 22, en la descomunal. Ponemos sí, el señor. Tema y nos vemos el miércoles que viene desde el 107.2 de la FM, Radio Despí, Metal Voices. Oh, yeah. Every house, the most sound, there's a mountain dew, the right. les 10 de la nit. La temperatura és de 2.